tarde, la radio Puente Alto, recuerdos con Juan Carlos, un día bastante helado, con mucho frío. Pero aquí estamos, disfrutando y compartiendo gratos momentos con todos ustedes, queridos amigos. Y dentro de las cosas importantes que vamos a comentar el día de hoy y compartir con ustedes, es la entrevista que hemos sostenido con algunos directores de destacados colegios que han obtenido buenos resultados en el CIMSE. El día de hoy corresponde la nota con el director de la comunidad educativa El Sembrador, Carlos Diegues. Escuchemos la conversación con Carlos. Estimados amigos, ¿cómo están? Les habla Juan Carlos Paredes. Gusto saludarlos nuevamente. Aquí estamos para el programa Recuerdos con Juan Carlos de la radio Puente Alto. Bueno, en mi rol de director de contenidos de la radio, siempre hemos tenido mucho interés en difundir los temas de educación. Y cuando hablo de educación, hablamos de emprendimiento, desarrollo social, y obviamente hace un par de semanas atrás estuvimos leyendo el resultado del CIMSE y asociándolo obviamente a nuestra comuna. Muchos de ustedes y muchas de ustedes me preguntaron, Juan Carlos, ¿qué es el CIMSE? ¿Para qué sirve? ¿Qué mide? ¿Realmente se relaciona con la calidad de educación? Y cuando comencé a leer algunos de los resultados al aire de los colegios que obtuvieron el mayor puntaje, apareció el colegio en el cual donde me encuentro en este momento, que es el colegio del Sembrador. Muchos de ustedes llamaron, sí, mi hijo estudia ahí, pero hoy me encuentro en el colegio para contarle a la comunidad, ya que tenemos un invitado a quien debemos entrevistar, cuyo nombre es Carlos Diegues. Diegues es el director de esta comunidad educativa, para conversar acerca de su comunidad, con todo uno, dos, cómo han logrado el éxito del CIMSE y también difundir a todo Puente Alto y a la provincia de Cordillera a través de nuestros sistemas de internet la calidad, cómo se logra la calidad de la enseñanza. Carlos, buenas tardes. Hola, y bienvenido a la radio Puente Alto. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Antes que todo, gracias por su tiempo y su espacio. ¿Ya? Claro. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en esta comunidad educativa? Yo empecé aquí como director en el año 2002. Vale decir, estoy cumpliendo 9 años. ¿Qué significaba para usted trabajar en esta comunidad? Un tremendo desafío, porque esta es una comunidad que necesita muchas cosas. Son jóvenes que les cuesta mucho, digamos, la comunidad de Puente Alto carece de muchas cosas, son jóvenes bastante vulnerables, de difícil situación socioeconómica, aunque nuestros padres tienen una cosa muy importante, tienen grandes aspiraciones para sus hijos, quieren muchas cosas para sus hijos, y el colegio trata de satisfacer esas aspiraciones de los hijos. Nosotros también tenemos muchas expectativas en nuestros alumnos. Queremos que lleguen lo más alto posible y trabajamos para eso. Perfecto. Cuando yo estaba conversando en la radio con la comunidad y con la gente que nos estaba escuchando y hablábamos del colegio El Sembrador, algunos apoderados nos decían, mi hijo Juan Carlos estudia en el colegio. Y lo que tiene el colegio El Sembrador es una cualidad que lo distingue. Son un colegio estricto, que tiene muy claros los objetivos a corto, mediano y largo plazo, pero también tienen un componente que los niños quieren el colegio, quieren a sus profesores, hay una mística. ¿Ah? Efectivamente. Es así, porque me lo comentaron. No, así es. A los niños les gusta venir al colegio. Es verdad que nos preocupamos de la asistencia, que sea siempre muy buena, porque hay una relación muy directa entre la asistencia de los alumnos y su propio rendimiento. Los alumnos que vienen, los que vienen más, lógicamente también rinden más. Y digo que a los alumnos en general les gusta venir al colegio, porque además el colegio es entretenido, tiene muchos espacios, tiene muchas canchas deportivas, tiene muchas salas con computadores para los niños. Aquí se hacen clases en las salas de informática y los niños tienen acceso a manejar computación y tienen acceso a navegar por muchas páginas para poder aprender. De manera que les gusta venir. También se puede apreciar que en todas las ceremonias que hacemos de graduación de octavo básico y de cuarto medio, nuestros alumnos y apoderados se emocionan y abrazan a sus profesores y lloran juntos, sobre todo cuando las etapas han sido buenas. De modo que es fácil apreciar que nuestros alumnos le tienen aprecio a la gente del colegio, a sus profesores, y al director también, pues, ¿por qué no? Claro. Estamos acá en la radio Puente Alto, desde el colegio El Sembrador, con su director Carlos Diegues, una persona que, por lo que hemos podido escuchar, ama la educación, tiene mucho aprecio esta noble actividad, que es uno de los trabajos más hermosos que existe, y al mismo tiempo tenemos que valorarlo mucho más, porque nuestro país merece colegios de calidad como este. Vamos a una breve pausa y estamos de vuelta para entrar en materia, los resultados del CIRCE y cómo ellos trabajan para lograr este éxito que han obtenido en forma sistemática en los últimos años. Pausa, estamos de vuelta en la radio de Alto 107. Hoy en la playa la vi, yo la miré, la seguí. Ella a mí me miró y en el vaivén desapareció. Sé que la voy a encontrar, sé que la volveré a ver, pero esta vez no podrá en el vaivén desaparecer. ¿Por qué? Me acercaré corriendo, tomándola del brazo. Le diré, eres tú la que siempre yo busqué. Hoy en la playa la vi, yo la miré, la seguí. Ella a mí me miró y en el vaivén desapareció. Estamos de vuelta con ustedes, queridos amigos, en la radio Puente Alto, Juan Carlos Paredes. Aquí estamos desde el Colegio El Sembrador con don Carlos Diegues, quien es el director de esta prestigiosa comunidad educativa donde muchos de ustedes tienen a sus hijos y nos escuchan habitualmente, así que debe ser una persona conocida para usted. Ahora con Carlos vamos a abordar el tema de qué es lo que caracteriza a este colegio en términos educativos, en términos de su metodología, de cómo ellos dicen, ah, nosotros somos un buen colegio porque trabajamos así el lenguaje, así las matemáticas, y esto da como resultado que tengamos un buen CIMSE. Carlos, en primer lugar, para toda la gente que nos escucha, ¿cuál es tu visión acerca de la prueba CIMSE? Bueno, la prueba CIMSE me parece un instrumento de evaluación necesario e importante, porque sin evaluar, no es difícil de implementar políticas públicas para el país. Por lo tanto, es importante un instrumento de evaluación que sea capaz de conocer qué es lo que está pasando con los alumnos de los colegios. Hay algunos que la critican, otros que la valoran, sí, pero sin embargo es necesaria. Claro, es necesaria, pero estas pruebas están hechas por gente que sabe. Y es bueno criticarla también para que se vaya mejorando. No hay que aceptarla a fardo cerrado. Hay que criticarla y hay que examinarla, pero con seriedad. De modo que se vaya perfeccionando y tengamos cada vez resultados que reflejen mejor la realidad. Eso permite que se planifique después para el país y mejoremos y avancemos. Carlos, ¿tú piensas que la gran brecha social que existe en nuestro país tiene una base en la diferencia en la calidad de la educación en Chile? Pienso que, a ver, yo me pongo a pensar en todos los esfuerzos que se han hecho en educación, porque como yo tengo muchos años de servicio, he tenido la oportunidad de participar en muchas reformas educacionales, desde Eduardo Frei Montalva por allá por los años 65-66, la misma reforma última con Eduardo Frei Ruiz Tagle, que son hitos importantes, serios, profundos, cambios que el país necesita para ir poniéndose al día. Y sin embargo, los últimos años estamos como estancados, estamos como sin progresar. Los datos nos dicen que hay progresos mínimos a nivel nacional. Entonces, ese hecho me ha hecho pensar muy seriamente y buscar a qué se debe eso. Y yo creo, honestamente pienso, que las diferencias sociales, las inequidades sociales, algo tienen que ver con las mediciones que hace el CIMS. Porque este país, desgraciadamente, está muy estratificado. La gente de clase media acomodada está en los colegios particulares pagados. La gente de clase media está en los colegios particulares subvencionados. Y la gente de estratos socioeconómicos más pobres están en las escuelas y colegios municipales. Eso le hace mal al país. El colegio está estratificado, está separado, tiene como guetos. Es un peligro para la democracia. Y por lo tanto, los esfuerzos que hay que hacer no es para crear colegios de excelencia y separar a los buenos de los malos. Hay que... Todos los colegios merecen ser de excelencia. Todos, sin excepción. Desde los colegios municipales para arriba, todos debieran ser de excelencia. Y el gobierno, el Estado, la sociedad debiera trabajar con esa meta para tener solo colegios de excelencia. Porque todos los seres humanos de este país se merecen estar en colegios de excelencia. Y no al revés de ir separando por estratos. De modo que yo creo que, volviendo a la pregunta, algo tiene que ver la situación socioeconómica de la gente. Según comentarios, Carlos, ¿eso implica que a mayor cantidad de recursos económicos en una familia, mejor educación? Claro, mejores sueldos para la gente también. A propósito de ahora que se discute el sueldo mínimo, me parece dramático que un ministro de Hacienda diga que 185 mil pesos mensuales, esta frase dijo textualmente, es mucho. Me parece dramático que se piense así, cuando yo pienso que es demasiado poco. Estamos conversando con Carlos Diegues, director de Comunidad Educativa El Sembrador. Ahora, en nuestra sección de lo que vamos a conversar, que es prácticamente la última y es como para afinar detalles, obtuvieron muy buenos resultados en lenguaje, matemáticas, comprensión del medio. Para que un colegio logre obtener, teniendo 222 alumnos como total, obtener el lenguaje, por ejemplo, 293, matemáticas 288, estudio y comprensión del medio natural, social y cultural 285, hay una labor detrás, hay un trabajo detrás. Carlos, ¿tú me podrías comentar y decir a la gente cómo han logrado estos resultados? En estos resultados están comprometidos, primero la familia, segundo los alumnos y los profesores, el colegio. Es como decir una mesa de tres patas. Y los esfuerzos se reflejan en los puntajes. En realidad, el colegio está organizado en función del desarrollo positivo de sus alumnos. No solamente de que aprendan matemática, geometría, física, no solamente eso, porque aprender estas materias, en lo que antiguamente se llamaba las asignaturas, los ramos o ahora los subsectores, son un medio para lograr mejores personas, en el amplio y profundo sentido que eso tiene. Eso en primer lugar. También hemos sido capaces de crear un clima altamente favorable para el trabajo pedagógico en las relaciones interpersonales, las relaciones que establecen los propios alumnos, las relaciones que establecen los alumnos con sus profesores y con sus apoderados. Eso está ayudando significativamente a obtener los resultados que tenemos. Los alumnos cada vez aprenden más y cada vez aprenden mejor. y cada vez se están comprometiendo más con sus aprendizajes. Lo mismo hacen los profesores. También tenemos un cuerpo de profesores altamente comprometido con el aprendizaje de sus alumnos. Una unidad técnico-pedagógica con profesionales capacitados que asesoran a los profesores de los cursos en reuniones de trabajo todas las semanas. Aquí todos los miércoles en la tarde los alumnos no tienen clase, pero trabajan los profesores hasta las 5, 6 y media de la tarde, en reuniones de reflexión, de pensamiento, de planificaciones, de preparar materiales, en fin. Y también tenemos apoderados con altas expectativas para sus hijos. Los apoderados del Colegio Sembrador quieren muchas cosas para sus hijos. Y en eso estamos muy de acuerdo. También tenemos algunas cosas bien singulares. Por ejemplo, aquí los niños llegan a las 8 de la mañana. Los profesores los reciben en las salas y los 15 primeros minutos de cada día son para leer en silencio. Todos los días, 5 días a la semana, hay 15 minutos para leer en silencio, lo que se llama el programa de lectura silenciosa sostenida, que es un programa complementario a la asignatura o sector de lenguaje. Y eso hace que nuestros alumnos progresen en la lectura, en los contenidos de la lectura, con mejor vocabulario, con mayor fluidez en lo que leen, de modo que cuando enfrentan los textos de comprensión de lectura de las diferentes pruebas, lo hacen con más facilidad que el resto. También tenemos algunos implementos importantes. Tenemos una sala de matemática con una pizarra interactiva que entusiasma a alumnos y apoderados, porque también la han visto los apoderados. Y toda la media estudia con esa sala, especialmente en geometría. Tenemos una sala de inglés con un computador personal para cada niño. Y así hay recursos tecnológicos que están beneficiando el aprendizaje de la mayoría de los alumnos del colegio. Y también hay recursos pedagógicos como la biblioteca, que está muy bien implementada. Tenemos salas especiales como salas de video, salas de conferencias donde los niños hacen reuniones. En fin, hay variadas actividades que a lo mejor nos distinguen de los demás colegios, pero que ayudan a que nuestros alumnos aprendan más y mejor. Carlos, estamos muy contentos, en primer lugar, que nos hayas contado todos estos factores que justifican los logros del CIPSA. Sin embargo, en muchas reuniones que hemos tenido con otros directores, hemos llegado a la conclusión de que hay un aspecto fundamental. La educación, bueno, hoy el profesor es un articulador de los contenidos, ¿cierto? Antes el profesor era el maestro todopoderoso, claro, que sabía todo. Hoy los niños se meten a internet y pueden saber más que tú. Pero hay algo que lo diferencia: el cariño y el respeto por el profesor, y también que se nota que hay una mística, que hay un ambiente, hay algo que tiene el colegio cuando uno entra, se respira, que no se percibe en todos los lugares que yo he estado. Y te aseguro que he estado en muchos colegios durante todos los días y he podido percibir que aquellos donde los niños se sienten cómodos, felices, contentos y con ganas, donde todos remen por el mismo lado, se logran los muy buenos resultados. ¿Tú crees? ¿Compartes esa opinión? Pues de acuerdo. Yo te contaba la anécdota del día de ayer. A las 7:20 de la mañana, todavía de noche, teníamos salas llenas de alumnos con sus respectivos televisores y su profesor jefe mirando el partido, cuando habría sido más cómodo quedarse en la casa. Pero este colegio tenía muchos alumnos aquí en el colegio mirando el partido, porque les gusta venir, les gusta participar. Y yo creo que una fiesta como esa es súper entretenido verla con los compañeros, con los amigos, con los profesores, y aplaudir y disfrutar. Bueno, amigos de la radio, hemos compartido algunos minutos. Sabemos que el trabajo en educación siempre es extenso, y si el día tuviera 25 horas o 28 horas, faltarían horas para seguir trabajando en la educación, porque es una tarea constante. Yo quiero que entiendan que este trabajo de los profesores, de la educación, es un trabajo que no acaba nunca. El profesor jamás debe quedarse, ya aprendí, todo lo que tiene que hacer. Es un trabajo de constante evolución, siempre hay multifactores que influyen. Yo quiero, de alguna forma, reivindicar esta labor, que es tan importante. El profesor es el amigo, el psicólogo, el formador, es la persona que entrega los valores, es la persona que escucha al niño cuando tiene problemas. Y aún así, tiene que idear diferentes estrategias metodológicas para tratar de que el niño 1, 2, 3, Claudio, Mauricio, Patricio, aprendan. Entiendo que cada uno de ellos son realidades distintas y tienen mentalidades diferentes y familias que son completamente distintas unas de otras. Quiero que entiendan eso, que es un trabajo realmente extenuante. Y para cerrar este capítulo, Carlos Diegues les va a enviar un saludo a todos los auditores de la Radio Puente Alto. Adelante, Carlos. Un saludo a todos los auditores, pero especialmente a la comunidad del Colegio Sembrador, a nuestros alumnos que se comprometen día a día, a nuestros apoderados que apoyan al colegio y especialmente apoyan la gestión de sus profesores. Es la manera de progresar. Esta mesa de tres patas, cuando trabajan juntos, avanzamos rápidamente. Muchas gracias, Carlos, por su tiempo. Gracias a ustedes.